vas a gozar. Cosa maravillosa. Solo te pido esa cosa, mi amor. Solo te pido esa cosa, mi amor. Solo te pido esa cosa marrón de corazón. Solo te pido esa cosa marrón. Solo te pido esa cosa marrón de corazón.